Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, aquí en este martes con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, junto a un dueto de hermanas muy conocido en el país, como lo son las hermanas Naranjo Vargas, pero ahora con mucho sabor. Pepita, Rosita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Venimos con sabor a Naranjo Vargas. Venimos recargadas en ese 2019. Sí, señor, venimos con sorpresas, con nuevo trabajo. Algunas sorpresas para todos los amigos que nos están mirando y nos están escuchando, ¿verdad? Claro, nos miran a través de las redes sociales, de la página Entre Cuerdas y Tambores y también en www.radiocc.com. Nos están mirando en vivo a todos los amigos que nos miran, que nos digan qué canciones les gustan de las hermanas Naranjo Vargas. Pepita, Rosita, una consulta. ¿Cómo se encuentran en este momento al saber que ya están con nuevo material discográfico? Bueno, la verdad es que muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar nuestro nuevo trabajo discográfico. Estamos a las puertas casi de finalizar el año y hemos querido no cerrar antes sin poder disfrutar y sobre todo presentar a toda la gente todos los seguidores de las Hermanas Naranjo Vargas, presentar una nueva producción. Hemos venido trabajando de a poquito, pero pienso que es algo bueno que queremos presentar. Una sorpresa para los seguidores, ya casi estamos terminando el año y las Hermanas Naranjo Vargas vienen con su boom, con su nueva producción discográfica. Sí, queremos presentar a todos los amigos. Y de hecho hay una sorpresa muy buena en este nuevo trabajo. Precisamente hemos grabado un tema dedicado para Quito. Este tema es una composición de Rosita. La letra de Rosita Naranjo Vargas, la música de Javier García, es un tema inédito que queremos dedicar a la carita de Dios. ¿Primer tema inédito en toda esta carrera musical o ya han tenido otras temitas? No, sí, hemos tenido ya temas inéditos también en producciones anteriores, casi en todos los CDs que hemos grabado. Hemos tenido unas producciones nuevas también. En el anterior fue un tema que exclusivamente pues se lo hizo para las Hermanas Naranjo Vargas, que se llama Por Jugar con el Amor. Ahora en ese nuevo trabajo también tenemos dos temas inéditos en el que estamos promocionando. El uno que se llama Con Sabor Ecuatoriano, justamente de ahí viene el nombre, Con Sabor a Naranjo Vargas, que lo vamos a poner ya luego para que puedan escuchar todo el público y esperar las llamadas, sobre todo para que nos indiquen a ver si les gustó o no. Y para que se ganen discos. Y sobre todo el tema que vamos a en estas fiestas de Quito que están muy próximas, queremos poner a consideración también un tema nuevo que es escrito por esta servidora. Que viva Quito. Que viva Quito, celebramos a Quito con nueva producción y un homenaje también a nuestra querida capital. Así es. Y les parece si vamos con este temita número uno, Con Sabor a Naranjo Vargas. A Naranjo Vargas. Un temita que seguramente nos encantará, porque las Hermanas Naranjo Vargas hacen bailar a su público ecuatoriano y suena a continuación. Ella le regala un beso con sabor a hierbabuena. llanera llena de caricias, con fragancia de pradera. Campesino, campesino, trabaja de sol a sol para producir la tierra de nuestro bello Ecuador. Campesino de mi tierra, que trabajas con amor, lucha, lucha, campesino, por un mañana mejor. Campesino que trabaja, jornadas duras y largas, disfruta de esta canción, sabor a naranjo barca. Seguimos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, recordando un poquito más de las hermanas Naranjo Vargas. Tenemos que Pepita ya cantaba desde los 6 años y Rosita en ese entonces solo tocaba la guitarra, aún todavía no cantaba. No, sí cantaba, pero solamente yo era el acompañamiento de Pepita. Pepita fue la persona que primero salió al aire a cantar. Sí, yo fui la primera lanzada. Prácticamente en el Radio Tarqui, en el programa Cancha Se Puede, el primer premio que les llevó al éxito nacional. Exactamente, fue en un concurso de música nacional de Radiodifusora Tarqui, en el cual tuvimos el primer premio y ganamos 50,000 sucres en ese entonces, que fue mucho dinero. Así que desde ahí fue nuestro inicio, nuestra patadita de suerte, exactamente. Ajá. En el cual ya de ahí de a poco, pues son casi 37 años que venimos de vida profesional. Y justamente ese mismo año ganan otro concurso organizado por los joyeros de Pichincha. Algunos concursos que vinieron en ese mismo año, que fueron del concurso de los orfebres de Pichincha. Ganamos también el Rumiñahui de Oro, el Cóndor de Oro. Y fueron algunos trofeos que se vinieron ese año. ¿Cómo se sentían al ver que empezaban en la música e iban cautivando al público ecuatoriano? Pues yo pienso que para nosotros fue un logro muy grande el iniciarnos con pie derecho, iniciarnos con toda la bendición de Dios. Y desde ahí pues hemos tenido muchísima suerte, mucha aceptación en el público, que es lo más importante. 37 años de vida artística musical como las hermanas Naranjo Vargas, de altos y bajos. ¿Qué les ha dejado estos 37 años? Muchas satisfacciones, muchos éxitos. Y hemos tenido sí un poquito de quiebre por el hecho de que yo salí del país, que nos separamos aquí en el Ecuador, pero internacionalmente pues siempre estuvimos ligadas. Sin embargo, Pepita siempre le encantó la música, sí. Aunque hubo esa separación, cantaba siempre como solista aquí en el país. Estuve 8 años de solista, hice 5 grabaciones sola, tenemos 10 volúmenes con el dúo, y no, nunca dejé. Nunca dejó, es la música, la llevan en la sangre, sí, prácticamente. ¿Alguna influencia a tus papitos? ¿Les gustaba la música? ¿Ellos les animaban a que participen ustedes o tenían algún otro familiar? Bueno, yo pienso que viene de familia porque... Para mamacita, el primo de mami es del gran compositor Nicolás Villallos, un gran maestro de la composición. Luego a mi papi y a mi mami les gustaba mucho la música, cantaban obviamente como afición, lo hacían muy bien y se vinieron las hermanas Naranjo Vargas, somos las dos últimas de la familia y las únicas en casa que cantamos, de los hermanos. ¿Con qué temita, si me recuerdan, ganaron en Radio Tarqui? ¿Recuerdan qué canción interpretaron en aquel entonces? La oración del olvido. Uh-huh. Con el pasillo, la oración del olvido. Su primer éxito musical, y con eso se vinieron premios y premios. Ajá, y más premios. Sí. Y hasta la actualidad las hermanas son muy reconocidas aquí en el país y también fuera. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios el público nos recibe muy bien en cada escenario. No tenemos para qué quejarnos, todos son solamente lluvia de bendiciones. Eso es lo que les gusta al público, o sea, las canciones, porque le ponen sentimiento, le ponen amor. Tenemos yarabís, tenemos pasillos. Tenemos bombitas, pasacalles. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Y personalmente, ¿qué género es el que más les gusta cuando están en vivo? Bueno, yo pienso que en un escenario, en un show, una presentación de las hermanas Naranjo, tratamos de complacer a todo el público, a todos los gustos. Hacemos música ecuatoriana, música internacional, porque hay mucha gente que les gusta los valsecitos peruanos, y boleros también, balanas, muy románticas. Pero de ahí, generalmente, pues el fuerte nuestro es la música ecuatoriana, en el cual siempre vamos a estar compartiendo de lo mejor. Tal vez las hermanas Naranjo Vargas, ¿cómo fue esta propuesta de ir nuevamente en estos 37 años, con nuevo volumen, nueva producción? ¿De quién fue la idea? Yo creería que de las dos. De las dos. Siempre es bueno renovarnos. Uh-huh. Es de hecho es una producción nuestra, está bajo el sello de NB Producciones. Nosotros tratamos siempre de, como lo dijo Rosita, de innovarnos, estar ahora con nuevo material. Este año salimos con fuerza las Naranjo Vargas. Y venimos recargadas, y finalizamos este año y empezamos el 2020 recargados con sorpresas. Por supuesto que sí, con la bendición de Dios. Naranjo Vargas para rato. Vamos con el temita Nunca es suficiente, que seguramente nos encantará, y lo escuchamos a continuación. Seguimos, amigas y amigos, aquí disfrutando y escuchando lo mejor, con sabor a Naranjo Vargas, y como les dijimos, estamos celebrando 37 años de vida artística musical de este gran dueto ecuatoriano que, como les dije, nos sorprendió y nos sorprenderá. Cuéntenos un poquito más sobre el evento que se viene en este mes. El día viernes 15 de noviembre estamos presentando, haciendo el lanzamiento oficial para toda la gente que quiere compartir, que quiere acompañarnos, quiere disfrutar de una linda velada, pues estamos el día viernes 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Los Gemelos. Estamos presentando un show artístico espectacular en el que estaremos disfrutando del baile con la orquesta Los Cumbancheros, el trío Los Gardles. Estamos ya a punto de las fiestas de Quito, queremos bailar y presentar también a nuestros fans y a la gran audiencia para que venga y disfrute de la banda de pueblo, como es la banda de Zambisa. Ya se viene un concierto a lo grande, como a la gente grande. Le gusta. A lo bestia. Las hermanas Naranjo Barrio. Por supuesto, en primer lugar. Un poquito más sobre esta propuesta musical, ¿qué tiempo ya vienen trabajando lo que es el material discográfico? Ya son algunos meses, unos 6 meses atrás que iniciamos con este proyecto. Nos iniciamos con el proyecto, hemos venido trabajando, buscando temas, porque esto también nos lleva tiempo. Y precisamente es el nuevo tema que acabamos de escuchar, también fue escrito para las hermanas Naranjo Vargas y con sabor a Naranjo Vargas, así es que queremos poner a consideración de todo el público que está escuchando. En esta ocasión estamos con sabor a Naranjo Vargas, pero anteriormente en algún otro volumen, en algún otro seudónimo que se les conocía. Hermanas Naranjo Vargas. Bautizadas por ambas. Sí. Como no. Hermanas Naranjo Vargas. Muy bueno, conocidas, sí. Que es algo que ya conoce también el público, ¿no? Ya les ubica. Nos identifican de esa forma. O las Naranjo Vargas. Claro. Cuenta un poquito más, han viajado a lo que es el exterior, ¿cómo se sienten al cantar temitas como Collar de Lágrimas, temitas que llegan al corazón cuando están fuera del país? Son temas que llegan mucho a la gente, son temas ecuatorianos que la gente disfruta cuando está fuera, pues como que aprecia un poquito más la música ecuatoriana y llegan al corazón sobre todo, ¿no? Y eso es lo que importa y sobre todo pues bien interpretados es mucho mejor. Es lo que le... ¿Ustedes se les salen las lágrimas cuando están en público? Prácticamente son canciones que hacen llorar a la gente. Son canciones que transmiten mucha nostalgia. Es mucho sentimiento, pero no lloramos en público. No lloran, pero hacen llorar al público. Hacemos llorar. Claro, con esa. Ponemos todo el sentimiento, todo el corazón, todo lo que... Nos adentramos en el tema y tratamos de hacer llegar al público que ellos también se adentren tanto, son vivencias muchas de las canciones que el compositor escribió, este Collar de Lágrimas, por ejemplo, sobre todo a la gente que está fuera del país, les llega y por completo. Son canciones que hacen llorar, pero canciones también alegres, tienen Pasacalles, interpretan lo que es Bombitas, tienen de todo un poco. Todo, son los géneros musicales que siempre tratamos de interpretar en nuestras presentaciones. Géneros ecuatorianos, ¿cuál creen que les falta o ya han interpretado la mayoría de géneros de nuestro país? Yo creería que todos. Sí. Cantamos Pasillos, cantamos... Los Fox Incaico. Yarabí, Albazo, Pasacalle, Capisca, San Juanito, Bomba. De todo, o sea, prácticamente han recorrido todos los ritmos tradicionales del país. Nos contaba que con esta canción de En Homenaje a Quito, es una autoría de ustedes. Así es. ¿Les parece si escuchamos esta canción? Por supuesto que sí, invitamos a toda la gente para que desde ya empiece a gritar ¡que viva Quito! Seguimos y luego vamos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Tradiciones recordadas con pasión, donde acoges a los sagrados. chiquiteños, mi corazón te dedica esta canción. Hoy tus hijos te rendimos homenaje, que viva Quito, carita de Dios. Eres patrimonio de la humanidad, que viva Quito, carita de Dios. Amigas y amigos de aquí, con más sabor a Naranjo Vargas, y escuchamos algo más movido, algo que prácticamente Rosita se inspiró para homenajear a nuestra querida capital. Por supuesto que sí, teníamos que hacer algo para nuestra carita de Dios, nuestra capital, y como ya estamos a las puertas de las fiestas de Quito, pues vale la pena decir que viva Quito. Que viva Quito, y un temita que seguramente sonará en las fiestas de la capital. Eso es lo que esperamos, que la gente se tome este tema como bandera. Tiene que sonar con fuerza en la radio de Casa de la Cultura. Por supuesto, por temitas que hacen bailar al público. Una consultita más de Hermanos Naranjo Bragas. ¿Cómo se escoge el repertorio que ustedes cantan cuando van a algún tipo de evento? ¿Ambas o una de las dos selecciona? ¿O algún productor musical aparte dice vamos con estos temas musicales? Bueno, siempre estamos coordinando las dos, nos ponemos de acuerdo. Obviamente depende del evento, depende del ambiente en el que nos encontramos. Si es que hay que cantar solamente música romántica o hacerlo bailable, a pesar de que casi siempre se da de los dos sentidos, ¿no? Al inicio la gente está romántica y siempre terminan bailando. Se hacen bailar, sí. Siempre así vayamos de romántico y público. A llorar bailar. Y después a bailar. Hay artistas que primero baile y lloran, o las hermanas son al revés. Si no hacen, primero lloran y después bailan. Vamos con otro temita musical que nos decían, que se titula ¿Ya te van a dar? O... De muy lejos vengo. De muy lejos vengo es un temita, es también bailable, algo muy que bailable. Tenemos para todos los gustos. Sí, para que estas fiestas, por favor, a bailar con sabor a Naranjo Vargas. Y luego de esto nos vamos a un pequeño corte comercial, amigas y amigos. Ya volvemos. Thank you.

fue creo que lo que más nos costó el separarnos. Un poco, pero siempre era lo que la música prevalecía, es como que un hilo que les une a ambas. Sí, de verdad que sí. Y en estos 10 volúmenes discográficos, ¿el temita preferido de ustedes cuál es? Un temita deben tener que les gusta a ambas o cada una su temita preferido. Bueno, como preferido mismo no, pero sí el tema bandera de las hermanas Naranjo Vargas, y en todas las presentaciones a lo largo de estos, serán 35 años que lo grabamos. Así cumpliremos es. El pacto, punto final. El otro se me olvidó, pero son temas que siempre nos están pidiendo en todos en todas las presentaciones. Oración, el pasillo, temitas infaltables cuando están las hermanas Naranjo. Exactamente, o sea, no podemos dejar de cantar esos temas, porque son temas banderas que nos identifica y la gente conoce y corea mucho en las presentaciones. Y ahora justamente pues estamos haciendo con Sabor a Naranjo Vargas para que las próximas presentaciones pues sea mejor todavía, con para más que sabor puedan cantar. Con más música alegre para el público. Hola, sí, hermanas Naranjo Vargas, agradecerles y entregarles un reconocimiento, como les dije, de parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Entre Cuerdas y Tambores, porque muchísimas sabemos gracias. Que se vienen con más. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Oh, qué lindo. Hermoso. Gracias a ustedes por el detalle. Gracias por la invitación. Gracias a todos los amigos que se conectaron. Nos han enviado un sinfín de mensajes, la sintonía genial. Gracias, chicos, por esta tarde, por regalarnos su espacio. Hermana Naranjo Vargas, o con Sabor a Naranjo Vargas, ¿cómo les localizamos? Números telefónicos, redes sociales. Bueno, estamos en todas las redes sociales, www.hermanasnaranjovargas.com, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Facebook, en YouTube, en todo lo que quieran escuchar. Nos van a localizar, inclusive a los teléfonos pueden comunicarse con nosotros al 099-507-3063. Y justamente lo que hablábamos, algo de que innovaron las hermanas Naranjo Vargas, es un USB con varios volúmenes musicales. Así es. Exactamente. Antes, permíteme por favor enviar y nueva invitación a toda la gente que nos está escuchando y a todos nuestros seguidores y fans, al viernes 15 de noviembre reiteramos la invitación para que nos acompañen al lanzamiento oficial de esta nueva producción, que lo estaremos presentando con un show artístico excelente de primera mano, y sobre todo pues presentar el trabajo que estamos produciendo como Producciones Naranjo Vargas. Estaremos presentando el show artístico con la orquesta Los Cumbancheros para bailar fiestas de Quito, empezando ya las fiestas de nuestra capital con la orquesta de Zambisa, la banda de Zambisa, perdón, y el trío Los Garles. Y por supuesto las hermanas con Sabor a Naranjo Vargas. Y justamente lo que tú me preguntabas, estamos presentando el disco en CD y con también el último volumen. Con el último volumen, y también es una colección de oro que lo estamos haciendo en una flash memory, que viene el disco nuevo y las producciones anteriores también. Para las personas que quieran adquirir, pues tenemos ya a la venta. ¿Algún número telefónico que quieran, cuando quieran adquirir este material discográfico, que hacen a flash? Pueden hacerlo al 0987-043-570. O nos encuentran en todas las redes sociales, @hermanasnaranjovargas. Y justamente así nuevamente agradecerles por haber aceptado la invitación. Esperamos que próximamente venimos recargados con más música. A ustedes, gracias. A ustedes la invitación. Gracias por habernos abierto aquí las puertas. Y esperemos que haya una nueva oportunidad. ¿Seguimos de largo con más Sabor para Naranjo Vargas o también habrá? Habrá para el rato. Hasta cuando Dios lo disponga. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos con un temita musical, el temita musical número 11, Ya Te Van a Dar, que es con más sabor, con Sabor a Naranjo Vargas. Y así nos despedimos y nos ven, vamos a escuchar las canciones de las hermanas Naranjo Vargas. A continuación, soy Jordi Minango, chao, chao. Gracias. sumado bandón del chagra a escuchar canciones de nuestro Ecuador. A mí me han dicho que andas diciendo que yo te quiero y no es la verdad, que con el rico trago de baño y los muchachos se enmascarán. Ando parreando todas las noches y que a tu casa voy a cantar. No hagas ilusiones, querida samba, lo que yo te digo es que te van a dar. De lambato tengo muy lindas guambras, por eso te digo ya te van a dar. Solo sé que siento

que las penas vuelven a través de los recuerdos. Y retorné a vivir del ayer. No quiero más estar tan cerca del abismo. ¿Qué puedo yo decir? Mi amiga es la tristeza. Más hoy que pienso yo de ti, sabiéndote lejana, volver de nuevo a amar así sería una condena. Las hojas secas que arrastran. se van, nos dejan tristes y después se van. Mirar que los días transcurren inciertos sin rumbo.